Perfecto, perfecto. Eso sería entonces el resumen de la actuación de la Defensoría. Te agradecemos mucho, Alejandra Rosales, haber estado en la Agencia de Defensor. Gracias. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. En la Agencia de Defensor recibimos a Facundo Ureta de la Oficina de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación por una actuación que están llevando, y quiero que nos cuentes, Facundo, te saludamos primero, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Fer? Quiero que nos cuentes un poco una actuación que está llevando por la comunidad Aguay Potí de Misiones, el trabajo que está haciendo la Defensoría y cuál es el conflicto, el problema que ellos están planteando. Bien, la comunidad Aguay Potí denunció a fines de 2014 que tenía un conflicto territorial. Es decir, las 523 hectáreas que ocupa la comunidad estaban siendo intrusadas por personas ajenas a la comunidad, y ese es el motivo de la denuncia, porque las autoridades no escuchaban sus reclamos, tenían problemas para acceder a la justicia, etcétera. Nosotros lo primero que hicimos fue ir a visitar a la comunidad, nos entrevistamos. ¿Se encuentra en qué zona de Misiones? Está próxima a El Dorado, en la provincia de Misiones. Ajá, colonia Delicia. Colonia Delicia se llama en El Dorado, en la zona de Misiones. Vendría a ser en la zona centro-oeste, ¿no? Exactamente, esa misma. Bueno, ellos efectivamente nos dijeron, cuando nos entrevistamos, que las 523 hectáreas habían sido relevadas por el INAI. Recordemos que el Estado tiene la obligación legal, por los tratados internacionales, por la Constitución Nacional y por las leyes vigentes, de relevar qué tierras ocupan los pueblos indígenas argentinos y titular esas tierras a favor de los pueblos, protegiéndolas, para que no pierdan estos territorios ancestrales, tradicionales que ocupan las comunidades. Y este es el caso de Aguay Potí. Aguay Potí efectivamente ocupaba tradicionalmente, ancestralmente, 523 hectáreas, y esto había sido relevado por el Estado Nacional. Bien. Sin embargo, contrariamente a cumplir con la obligación de titular las tierras, ponerlas a nombre de la comunidad, así ya nadie más podía nunca generar un conflicto, se vieron con que el Estado ponía obstáculos para poder hacer uso de este derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque no es la única necesidad de la comunidad. Esta comunidad exigía al Estado además que los auxilie para hacer una perforación y poder acceder a agua potable, mejorar la escuela a la que iban los niños y las niñas de la comunidad, y además hacer algún plan de mejoramiento habitacional. Sin embargo, el Estado provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Tierras y de la Municipalidad de Colonia Delicia, en vez de ayudarlos para esto, les exigieron que para poder hacer la perforación de agua, hacer las viviendas y la escuela, tenían que firmar un acuerdo con el propietario para que toda la comunidad abandone las 523 hectáreas, vayan todos dentro de 10 hectáreas y en las 513 las puede utilizar el dueño. Es decir, para poder acceder a un derecho básico como el agua, la vivienda y la salud y la educación, los obligaban a tener que abandonar otro derecho fundamental como es el territorio. Esta situación, que nosotros constatamos de extrema gravedad, porque efectivamente los obligaron a firmar el acuerdo. Y es importante aclarar esto, que cuando entrevistamos con la comunidad, percibimos con claridad de que los efectos jurídicos del acuerdo no tenían en claro. Ah. Es decir, que ni siquiera la comunidad era plenamente consciente y conocimiento de qué es lo que estaba firmando. Entonces, para beneficiar al propietario de las tierras, porque además este acuerdo no solamente la comunidad hacía perder 503 hectáreas, sino que además se le iban a hacer quitas impositivas al propietario que cedía estas 10 hectáreas supuestamente y para que las titule. Bueno, toda esta situación de extrema gravedad, que espero se entienda correctamente porque es algo complejo desde lo jurídico, motivó que la Defensoría exhorte a las autoridades provinciales a abstenerse de ejecutar este acuerdo, a tomar las medidas para titular y proteger las tierras conforme manda la ley y a iniciar un espacio de diálogo con la comunidad, consultándolos para evitar estos perjuicios que se han visto. Perfecto, entonces ese sería el pedido que ha hecho la Defensoría y bueno, se está esperando ahora una respuesta. Una respuesta. La exhortación es entonces al gobierno de la provincia de Misiones. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, te agradecemos, Facundo, entonces haber participado. Ahora presentamos las noticias. Chaco, agroquímicos, el control social y la denuncia es fundamental en esto. La titular de la cartera ambiental y de innovación tecnológica de Chaco informó que se trabaja en un sistema online que facilite tanto denuncias como consultas. Aclaró sobre las funciones que le atañen a su cartera y se refirió a un proyecto privado de drones para aplicar agroquímicos.